uno siempre piensa que juega el que mejor está. Nico, y quiere creer eso. Nico, y teniendo en cuenta esta situación que estás describiendo y lo que vas viviendo, estamos hablando con Nicolás Blandi, uno de los goleadores de la tarde del sábado frente a Unión aquí por Radio Cooperativa. ¿Sentís que de aquí a un futuro y el pensamiento que tenés se hace, y con este panorama que hay hoy en día en Boca, se hace difícil, como recién comentabas, pero también va a ser una alternativa el evaluar un poco más firmemente algunas ofertas que lleguen para emigrar, como lo hiciste y te quedaste, porque tenías ofertas en el mercado de pases este? Sí, algunas cosas llegaron. Mi representante trajo algunas ofertas, el presidente me manifestó su intención de que yo me quede en el club. Me dijo que él quería que yo me quede en el club y que confiaba en mí, en lo que yo podía darle a Boca. A mí eso obviamente me puso muy contento. Obviamente soy consciente de que yo necesito jugar y de que para poder crecer y para poder mejorar y para poder darle a Boca o devolverle un poquito de todo lo que Boca me dio y me sigue dando a mí, necesito jugar. Y también para que Boca me pueda vender en un valor que le sirva y en lo que ellos esperan, es necesario que yo esté adentro de la cancha y no afuera. En este mercado de pases sí lo analicé. Yo tengo ganas realmente de jugar muchos partidos en Boca y de quedarme mucho tiempo acá y de seguir logrando cosas. Pero obviamente no puedo asegurar nada. Porque en un momento tengo que tomar una elección personal, sí. y hoy yo soy feliz en Boca y siento que sigo creciendo. Y como digo siempre, el día que sienta que no estoy contento y que necesito jugar y que ya no estoy creciendo, va a ser el día que de común acuerdo con el presidente y con mi representante tendremos que tomar la decisión de buscar otro rumbo. Nico, ojalá tengamos más tiempo para seguir hablando con vos también. Ojalá sigamos viendo goles tuyos y disfrutándolos cuando te toca jugar. Hay que dormir menos, Nico. Te mandamos un fuerte abrazo, Nico. No, hay que descansar, que después me... Te matamos. Si no corro, después me matan todos, ustedes también. Dale, Nico, fuerte abrazo, que estés bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Chao, Nico. La palabra de Nico Blandi, el futbolista que hizo un gol el día sábado. Ya se vienen los amigos del tren con la conducción de Gerardo Yomal. Le mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol. ¿Cómo es? ¿Repita? Esto es fútbol. Hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Ponerle el nombre de un desaparecido a una calle es volver a reescribir la historia. Lo dijo Matías Moreno, hijo del abogado de los obreros de Loma Negra, desaparecido y asesinado durante la última dictadura militar, en diálogo con el Servicio Telam para Radio. Una de las calles linderas a la conocida Quinta de los Méndez será renombrada como Doctor Carlos Alberto Moreno. Es un reconocimiento no solamente a la figura de mi padre, sino a los 30.000 compañeros desaparecidos, que tiene que ver con una política de memoria, verdad y justicia, iniciada en el año 2003 con el expresidente Néstor Kirchner, a partir de un gobierno que asume las demandas históricas, los organismos de derechos humanos y la transforma en política de Estado. Moreno también se refirió a la señalización del ex centro clandestino de detención. El hecho de señalizar estos lugares tiene que ver con, bueno, dar muestras dónde ocurrió el horror para que quede bien en claro lo que ha pasado en este caso en esa quinta, que era una quinta de fin de semana que unos vecinos del Candil, los hermanos Méndez, la facilitaron a las Fuerzas Armadas para que funcione un centro clandestino de detención, y que eso es necesario que se sepa para poder seguir construyendo un futuro sin impunidad. Los camiones de más de 3.500 kilos no podrán circular a más de 60 kilómetros por hora en las autopistas porteñas. La medida rige en las autopistas de Lepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo, 9 de Julio Sur, Autopista 7, Ilía, Cantilo y Lugones. La Subsecretaría de Transporte de la ciudad recordó que de esta manera se iguala la velocidad con la máxima de los colectivos y ómnibus escolares en vías rápidas. Pico Mónaco y Carlos Berlocq debutarán mañana en el torneo de tenis de Flushing Meadows de Estados Unidos. Lo harán frente al español Guillermo García López y el australiano Bernard Tomic, respectivamente. Juan Martín del Potro, David Nalbandian y Leonardo Meyer debutarán el miércoles. Catamarca. Habilitaron el paso fronterizo San Francisco. Se despejó la nieve acumulada en la calzada a la altura del paraje Barrancas Blancas en el sector chileno. Tras permanecer 10 días cerrado, el paso quedó habilitado para todo tipo de vehículos. De todas maneras, se advirtió a los conductores que circulen atentos a los desvíos por obras. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos escuchás. Nosotros te escuchamos. Feliz día para todo cooperativo, para toda la radio, para todos. Buenos días, soy Aida de Congreso. Los felicito por el programa, los escucho todos los días. Sigan adelante. Un beso grande. 92 años de radio. Cooperativa. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Ya está saliendo el tren, así que súbanse. Los invitamos a participar de este programa periodístico con testimonios, informaciones, opiniones. Y hablamos unos minutos la semana pasada a propósito de este tema que está repiqueteando en algunos medios, en distintas oposiciones y también en sectores progubernamentales, que tiene que ver con la reelección de Cristina Fernández. Si ustedes me preguntan por este tema, yo les digo que, bueno, me suena que no está en la agenda popular, en la cotidianidad de la gente, que las preocupaciones en este caso tienen que ver más con el trabajo, el aumento de costo de vida, las diferentes inseguridades. Igualmente, si uno habla de una reforma constitucional y no se ciñe solo a la reelección de la presidenta, sería interesante pensar en una reforma constitucional que debata el rol del Estado, el tema de la minería, la potestad de la nación sobre el subsuelo, reformas impositivas y grandes temas que creo que, como te digo, merecen debatirse para ver si se incorporan en una futura reforma constitucional. Y además, te agrego esto reiterado como información, que estimo que Cristina Fernández, y eso se lo ha dicho a gente cercana, ella no pretende la reelección. Daría la sensación que ella quiere construir en algún momento un continuador, un delfín, así como en su momento Lula hizo arrancar a Dilma Rousseff, que tenía solo 3 puntos en la población brasileña y finalmente llegó a ser presidenta nada más y nada menos que Brasil. Bueno, me imagino que en la cabeza de la presidenta puede estar esa hipótesis. Igualmente deja correr a sus compañeros y a la gente cercana esta idea de la reelección, que está de alguna manera siendo tomada como bandera por parte de una parte justamente de la oposición, ¿no? Como bandera de lucha contra el gobierno. Pero bueno, yo en esto no tengo tampoco, si se quiere, una postura moralista. Me meto un poco también en la historia de América Latina y también me puedo meter en la historia de Europa. Porque bueno, algunos dirán, bueno, y la seguridad jurídica, y no somos un país serio, ¿para qué me hablan de la reelección? Pero ustedes saben que François Mitterrand, socialista francés, permaneció en su cargo durante 14 años. Charles de Gaulle estuvo 12 años, lo mismo que Jacques Chirac. Y el demócrata cristiano alemán Helmut Kohl fue reelecto 3 veces consecutivas entre octubre de 1982 y octubre de 1998. Ni que hablar de Margaret Thatcher, que estuvo 11 años en el poder. Felipe González la superó con 14 años entre 1982 y 1996. Así que muchos de los países que determinados sectores del establishment califican como importantes y como serios tienen en sus constituciones la reelección indefinida. Por eso digo que no me parece un tema central, pero tampoco me pongo loco ni me ruborizo frente a esta temática. Y te reitero, la propia presidenta, estimo, no quiere esta reelección. Y lo importante en este contexto, en las elecciones de 2013 y después en las de 2015, es que el kirchnerismo haga la mejor gestión en el tema económico y construya una movida política que no lo haga depender de una persona, como es el caso del kirchnerismo, con Cristina Fernández. Claro, muchos se preguntarán cuál será la Dilma de Cristina. Bueno, me parece que falta mucho, no hay que estar ansioso, me parece que no hay que entrar en debates que más que construir a veces opacan el panorama político, pero reitero, lo central es, si se realizara una reforma constitucional, que otros temas importantes para la Argentina en cuanto al rol del Estado, en cuanto a la energía, en cuanto a la vivienda, las reformas impositivas tendrían que jugar. Así que no nos volvamos locos con este tema de la RERE, pero vamos a preguntarles a nuestros invitados, dos periodistas, dos militantes de la década del 70, me refiero a Juan Salinas, tiene varios libros escritos, uno de ellos Amia, el atentado, otro se titula Narcos, banqueros y criminales. También nos acompaña Teodoro Bot, que es ensayista, periodista, que en algún momento afirmó que el kirchnerismo fue un regalo del cielo. Y Juan Salinas dijo algo similar en el sentido que, bueno, que el kirchnerismo era una especie de bonus track. ¿Por qué dijiste eso, Teodoro Bot, que el kirchnerismo es un regalo del cielo? Bueno, yo quise decir, hola, ¿qué tal? Quise decir que era un bonus track, pero para no copiarlo a Salinas dije que era un regalo del cielo. Lo que pasa es que nos conocemos desde muy jóvenes, con Teodoro. Pero, ¿cuál es esa idea? ¿Por qué es ese regalo de Dios? Porque me parece que en realidad el kirchnerismo es mucho más que lo que la sociedad argentina esperaba y mucho más que lo que la sociedad argentina merecía, ¿no? Si nosotros nos acordamos el momento donde Kirchner es elegido presidente, la elección la ganaron entre Menem y López Murphy, y que es la ultraderecha. Las dos cosas son la derecha más recalcitrante posible. Acordate, en el 2003, sumados Menem más López Murphy, sacaban un montón de votos y podían ganar, estuvieron ahí. Menem ganó y entre los dos creo que llegaban cerca del 47%. Y Kirchner entró en la segunda vuelta por muy poquita diferencia con López Murphy. Es decir, una parte muy importante de la sociedad insistía con lo que había fracasado recién, ¿no? ¿Y a vos cómo te impactó esto del kirchnerismo? Bueno, Kirchner ni siquiera tenía ninguna unanimidad dentro de lo que podemos llamar los sectores de la izquierda nacional o del peronismo combativo, ¿no? O sea, no es que Kirchner era el candidato de la radicalizada del peronismo. Ni siquiera ahí tenía mayoría. No era tan conocido. Kirchner fue una sorpresa, otra que los huevitos Kinder, ¿no? Que después lo cargaba a Rep. Fue una gran sorpresa porque estuvo muy a la altura de las circunstancias. La historia argentina tiene estas paradojas, ¿no? Por ejemplo, Cámpora, que duró, el efímero Cámpora, que duró tan pocos días, Sin embargo, uno lo recuerda como un hombre que estuvo, Raúl escribió, bueno, Teodoro Butt, sí, mejor, escribió un artículo muy lindo que habla sobre Cámpora como el hombre que estuvo por encima de sí mismo, ¿no? O sea, que no, nadie decía que se iba a portar tan bien y que iba a ser fiel y tan firme en sus convicciones. Y en el caso de Kirchner pasó lo mismo. No hay una relación directa entre sus gobiernos en la provincia de Santa Cruz, por más que puedan ser considerados buenos esos gobiernos, no hay una relación directa entre esos gobiernos y lo que él hizo desde la presidencia de la nación, la reconstrucción del estado de la autoridad presidencial. Para vos fue como una especie de tapado. Sí, yo creo que hasta para él fue una especie de tapado. O sea, cuando llegó la hora y tuvo que pelar, sí, peló lo mejor de que tenía, que había aprendido de su juventud, de los años 70, con toda la experiencia de un gobernador que había atravesado toda la década neoliberal, pero peló lo mejor de él cuando dijo: no voy a dejar en mis convicciones, no vengo acá para ser de escribano de los ricos, ni nada. Todo el mundo pensó que era un poco retórico eso, porque todo el mundo hace promesas, ¿no?, que después no las cumple. Mm. Y en el caso de él y de su mujer, y la actual presidenta, han cumplido sobradamente con eso. Entonces, se puede hacer muchas críticas, pero realmente es de bien agradecido y de memoriosos recordar dónde estábamos, en qué situación estábamos, y lo bien que se han comportado Néstor y Cristina en ese sentido. Después todo, hay otras cosas discutibles, pero eso me parece que es inobjetable. Ricardo Foster utiliza la expresión que fueron una anomalía. ¿Te gusta la palabra Butt? Mira, no me gusta porque, si bien fue una sorpresa Néstor y fue también una sorpresa Cristina, yo no diría que son una anomalía, sino que son la expresión de nuestra generación. Yo me sentí personalmente reivindicado con el gobierno de Kirchner, a pesar de que yo no lo voté. Y demoré en votar al kirchnerismo, pero me sentí generacionalmente reivindicado, porque nuestra generación hasta ese momento había fracasado y todo lo que había podido dar aparentemente ya había quedado en el pasado, ¿no? Es decir, creo que Kirchner vuelve a plantear los viejos temas de nuestra generación, ¿no? Silvia Bleichmar, psicoanalista, escribió un libro con un título, bueno, no quiero morir en la década del 90, ¿no? Dando a entender que, bueno, lo que vino después, ella falleció, reivindicaba parte de su historia. ¿A ustedes les pasó lo mismo, como que no pensaban vivir esta historia que estamos viviendo hoy, tanto en Argentina como en América Latina, digamos, después de la derrota de la que ustedes participaron en la década del 70? Mirá, como la JP, la tendencia. Está la película Cazadores de Utopías, donde yo participé y se la robó mi hermano, que está al final, que es el que mejor sintetiza eso. Y es una película donde ayer la dieron en un lugar donde fue Coco Blaustein, su director, y dijo que él nunca esperó lo que está pasando ahora. No, cuando hacía la película, no. Mi hermano termina la película diciendo que bueno, que nos pasó todo cuando éramos muy jóvenes, que él tenía 16 años, que estas cosas no pasan dos veces en la vida, salvo. Y entonces que bueno, que lo que quedaba era abocarse a tender puentes con las nuevas generaciones para poder preparar otra camada para el futuro cuando nosotros no estuviéramos. Nosotros no esperábamos que en nuestra vida fuera a ocurrir un proceso como está ocurriendo continentalmente. No es un tema de la Argentina, es un tema de que hoy Sudamérica es en el no conozco todos los países del mundo, sí, desde ya, pero en el concierto de las naciones y del mundo es el lugar donde están pasando cosas más interesantes. Incluso te agrego, Salinas, que presidentes de derecha o de centro derecha en América Latina, como Santos o Piñeira, no sacan los pies del plato del proceso político que se está viviendo en América Latina porque no quieren quedar desfasados. Digo, por eso el kirchnerismo, lo que está pasando en Uruguay, en Brasil, igual la clave sí, es en gran medida Chávez, y nos pasa lo que nos pasa también acá, que dependemos de las personas, no todo el mundo está con los... gobelinos en la garganta con el tema de la salud de Chávez. Lo escucharon a Salinas, ¿no? Todo el mundo está con los gobelinos en la garganta a propósito de la salud de Chávez, a propósito también a veces de la salud de Cristina Fernández, porque bueno, muchos sectores que adhieren al actual gobierno sienten que todo depende de una sola persona. Por eso empezamos hoy el tren con el tema de la re-re, ¿no? Con las dudas que hay. Les vamos a dar a nuestros oyentes, que les parece, un celular para que nos manden mensajitos de texto. Tomen nota. 155-930-3048. También, si sos usuario de Twitter, a ver si me seguís y me escribís. Estamos en contacto permanente, @GerardoYomal. Y nuestros invitados de hoy han declarado en distintas oportunidades que ellos defienden a Cristina a fondo, pero no son alcahuetes ni aplaudidores. Después de la pausa, le explican a la audiencia del tren qué significa eso de defender a Cristina, pero no ser alcahuetes. Se puede dar un ejemplo muy fácil, que es el de las barras bravas, de las declaraciones de Cristina sobre las barras bravas, bueno, pero muy desafortunadas. Hacemos la pausa y nos profundizan ese concepto. Ya les damos el contestador también a nuestros oyentes. Subite al tren, dale. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con dos periodistas, Teodoro But y Juan Salinas. Tienen varios libros escritos. Fueron militantes de la década del 70 y acompañan el actual proceso político del kirchnerismo. Juan Salinas en algún momento afirmó que, bueno, que bancamos a Cristina con todo, pero no somos chupamedias ni aplaudidores. Algo parecido dijo Teodoro But. ¿Qué quisieron decir con eso? ¿Por qué no profundizan un poquito eso de los alcahuetes dentro del kirchnerismo, de los aplaudidores? ¿Para qué sirve pensar estas cosas? Sí, yo no sé si es dentro del kirchnerismo o en todos estos procesos se repite el mismo fenómeno, ¿no? Estos son procesos donde la jefatura es única, es unipersonal. Es necesario que sea así, además está en nuestra tradición esto. El tema es que cuando una persona decide todas las cosas, tiende a rodearse usted gente que no le discute nada. Y cuando esa gente no le discute nada, tampoco le plantean los problemas reales que está viendo, y muchas veces esto genera un clima que tiende a aislar de la realidad concreta a los jefes de un proceso revolucionario, ¿no? Y frente a esto me parece que lo peor que puede haber es el seguidismo y la complacencia, ¿no? Había un poeta inglés que tenía varios aforismos, y uno de ellos era que la maldición fortifica y la bendición relaja. Entonces me parece que lo mejor que uno puede hacer es criticar aquellas cosas que uno ve mal. Puede ser que uno se equivoque, pero hay cosas en las cuales me parece que no nos equivocamos nada, porque vamos a un ejemplo muy cortito. Sí. Cuando se transfiere transportes al Ministerio de Interior, sí, rápidamente aparece una estafa con el SUBE. No había que pensar mucho que iba a pasar esto. El problema es qué gente pone uno para ocuparse de los transportes. Y de ahí van a salir los problemas, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves, Salinas, esto de los chupamedias y los alcahuetes? Yo creo que es terrible. Por ejemplo, el otro día yo tengo un blog. El blog es claramente, creo que está inscripto dentro del kirchnerismo. Pero claro, no soy como la mayoría de los blogs kirchneristas. Porque yo tomo posiciones en algunas cosas, porque me parece que la tengo que tomar. Sí. ¿Qué sé yo? Yo entiendo que el gobierno ponga la ley antiterrorista por el CIADI, porque si no lo otro, o sea que hay una serie de especulaciones que si vos no aprobás esta ley vas a tener problemas por el otro lado, y que no queremos quedar pegados con Chávez y con Correa en esto, en este momento, porque nos jode. Sí. Yo entiendo todas esas cosas, porque en el gobierno... Razones de Estado, entre sí, hay razones de Estado que no se mueven con la libertad que tiene uno para decir lo que se le canta. Sí. Obviamente. Pero hay cosas que me parece que hay que sentar posición, y que la mayoría, por ejemplo, a mí me jode mucho cuando los muchachos kirchneristas, sí, de la juventud, son más conservadores que uno, porque la función de ellos es tirar las cosas, no es tirarnos a nosotros los viejos, sino tirar las cosas viejas y la forma de pensar viejas en función de buscar mayor utilidad. No es ser más conservadores. Entonces veo muchos y Cristina. Hay que preguntarle a Cristina. Entonces, pero ¿cómo hay que preguntarle con Cristina? ¿Qué querés? ¿Lo querés de crema o de chocolate? No hay que preguntarle a Cristina, decir vos lo que querés y después ofrecerle a Cristina opciones para que ella pueda hacer política, ofrecerle alternativas. Vos de alguna manera sugerís que la Cámpora, por ejemplo, necesita más creatividad, más juego, más reivindicaciones. Se necesita una renovar instancias plurales de lo que es un movimiento político, que siempre suena así, no es un partido armado, ni un partido estalinista, ni puede ser un partido tampoco burgués, común, sí, y corriente. Es otra cosa. El movimiento nacional siempre fue otra cosa. Sí, vos también justamente... Te digo un ejemplo. Sí. El otro día viene lo de Formosa. Lo de Formosa tiene sus bemoles. Tiene muchos bemoles Formosa. Se puede hablar de Formosa mucho tiempo. Por supuesto que hay que saber. Yo no sé tanto como para hablar, pero sí, sé lo suficiente para ver que es una realidad muy, pero muy compleja. Entonces ahí no se pueden aceptar las explicaciones blancas o negras, ¿viste? Binarias. No es alineémonos, porque no es así. Qué sé yo, seguramente Infran, depende, sí, cómo se lo mire su gestión, podrá ser buena con respecto a otras gestiones anteriores, o podrá ser una calamitosa por la persistencia de cosas anteriores. También es cierto que no se puede jugar a Formosa con los criterios de la calle... De Jorge Lanata, por ejemplo. No, de Florida. No podés estar en Florida y Santa Fe y empezar a jugar a Formosa con los criterios como si estuviéramos en Plaza San Martín. Vamos a escuchar a algunos oyentes y ya seguimos en el tren. No te bajes, dale. Sí, buenas noches, Horacio de Temperley. Lo mismo dijo Maradona. Los argentinos tienen que agradecerle a Dios tenerla a Cristina de presidenta. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Aunque no creo, pero bueno, me parece muy bien. Así que fantástico los entrevistados. Buenas tardes, soy Mariana. Pregunto, ¿por qué no buscamos algún ejemplo? Por ejemplo, en la Alemania, antes Merkel, ¿cuántos años estuvo especie de presidente? Y Mitterrand, y hay otros ejemplos en Europa. ¿Por qué nos tienen que tan controvertidos nosotros porque somos sudamericanos? Pensemos. Besita. Todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beberte veneno. Pienso que Cristina es la mejor garantía que este programa, este modelo seguirá adelante y seguirá profundizándose. Soy Gustavo de Caballito. Adiós, desde que tú te fuiste, solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, realmente buenísimo escucharlos, ¿no? Porque son del palo, pero no son obsecuentes, pero está bárbaro, ¿no? Esa cita de Teodoro del genial William Blake es impresionante, ¿no? Tiene otras alucinantes, pero bueno, hay que apoyar el proyecto, por supuesto, pero sin el chupamedismo, eso está claro, ¿no? Ya lo dice siempre Luis de Liga, que él no hace kirchnerismo bobo. Eso es vital, ¿no? Para seguir con un proceso, pero bueno, lo bueno es que apoyan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que se suben al tren. Estamos con los periodistas, militantes de la década del 70 y en esta actualidad Teodoro But y Juan Salinas, que apoyan el actual proceso político que lleva adelante Cristina Fernández. Pero bueno, eso no significa que también puedan hacer algún tipo de crítica. ¿Y a vos cómo te suena esto de la reelección de la presidenta But? A mí, desde un punto de vista, me parece un tema menor. Y desde otro punto de vista me parece un tema central, a ver si me explico. Me parece un tema menor estructuralmente, pero políticamente me parece un tema central. ¿Por qué? Porque si este proceso, el actual gobierno, no tiene continuidad, va a empezar a debilitarse. De hecho, todos los problemas políticos que está habiendo tienen que ver con el 2015. En primer lugar, los conflictos que hubo con Scioli, con por Scioli, ejemplo. Macri está muy cocorito con lo mismo, y ahora, como parió mi abuela, ahora apareció de la Sota también, que quiere ser eterno candidato. Pero además aparece para armar ruido y para romper el frente, digamos, oficialista, por decirlo así. En ese sentido me parece muy importante el tema de la reelección. ¿Por qué? Porque en primer lugar mantenemos la posibilidad de que Cristina sea reelecta. Es decir, yo creo que hay que dar la posibilidad. Esto no quiere decir que Cristina se vaya a presentar. Yo personalmente creo que ella no quiere. Sí, yo lo decía también al principio, claro, por la información. Al mismo tiempo no se puede instalar un candidato. Vos fíjate lo que pasó con Vudú, que simplemente era vicepresidente, nada más, no era candidato a nada, y con una serie de notas sin que aparezcan causas reales ni acusaciones reales, destruyeron a Vudú. Clarín lo destruyó, es decir, lo tiñó de un manto de sospecha donde ya nadie le puede creer nada. Entonces, empezar a instalar un candidato para el 2015 para Cristina es en realidad poner a alguien para que lo vuelvan a quemar. ¿No? Y cuando digo que es un tema que no tiene importancia, me gustaría comparar esto con lo que pasó en la Constitución del 49. Que me parece que en realidad es si tenemos un poquito de tiempo, en realidad es la primera constitución, la del 49, que expresa en una carta orgánica, puedo decirlo así, la voluntad popular. Todas las otras constituciones era la voluntad de las oligarquías las que se expresaban. Cuando en la Constitución de 49 hay dos elementos centrales. Uno, el más discutido, que fue la reelección de Perón, sí. Y el otro, que también fue muy discutido, que es el artículo 40. Se supone que la Constitución la anularon por la reelección de Perón. Sin embargo, la Constitución la anularon por un bardo militar en 1956, cuando nadie pensaba en la posibilidad de elegir a nadie, porque había una dictadura o un gobierno de emergencia nacional, y lo que se hizo fue anularla para anular el artículo 40. Entonces, de esta manera me parece que ahora lo que tenemos que discutir en serio es una reforma estructural. Decirle que decía el artículo 40. Después de la pausa tenemos que hacer un pequeño corte. No te bajes del tren, Arroba Gerardo Yomal es nuestro Twitter. Seguimos con los periodistas, militantes, Juan Salinas y Teodoro But. 770. Transmite Radio Cooperativa.

La comunicación que Cristina logró con el pueblo es totalmente distinta a la que existía cuando empezó su gobierno. Sí. Ella aprendió un montonazo. Ahora bien, porque esto tiene, porque tiene éxito, porque tiene feeling, vos la vas a hacer salir todos los días a hablar, estás dilapidando un recurso valiosísimo. Yo creo que Cristina tendría que hablar nada más que en cosas importantes. La cadena nacional tenía que ser en cosas importantes. Lo que pasa es que necesita tener un grupo de espadas que salgan todos los días a dar la cara por el proyecto nacional y popular. Y no veo que eso ni exista ni tenga ni parece que vaya a existir, porque no hay ninguna política de comunicación. Cuando digo de comunicación quiero ser claro, no es como eso que dice no falló la comunicación, no, lo que falla es la política. Si vos tenés una política, después ves quiénes son los mejores para comunicarla, pero lo que falta es una discusión política. Hay ministros que no aparecen, están en la clandestinidad. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué los eligieron? ¿Qué es un negocio con el Opus Dei? ¿Qué pasó? ¿Por qué están? No, debe ser que hay como una especie de orden presidencial que dice, yo soy la que hablo, los ministros se callan. Bueno, pero hay algunos ministros que tienen que hablar de su especialidad. No, yo no te digo que se pongan a pontificar. Por ejemplo, si yo les pregunto quién es el ministro de Salud de la Argentina, ¿ustedes saben el nombre? Sí, yo sí lo sé, ahora me lo olvidé porque me está agarrando la sangre. Tucumán no lo pude. Juan Mansur es el ministro. ¿Vos cómo ves esta temática, Teodoro? No, Butch? Yo coincido plenamente con Juan, porque, sí, a ver, no solo es el tema de que no hay más gente que habla, sino que hay temas que no se debaten. Y entonces parecería que estamos obligados a realizar de vuelta toda la experiencia del mundo para descubrir algunas cosas que son muy elementales y que el kirchnerismo debería estar discutiendo. Porque el kirchnerismo en muchos aspectos ha llegado al límite de sus políticas y por lo tanto tiene que dar un giro y plantear otra cosa. Por ejemplo, si vamos al tema de transportes, que yo lo tengo muy atragantado, en realidad se ha llegado al límite de lo que se podría conseguir subsidiando los transportes. Ahora hay que tener una política en serio al respecto, porque lo que estamos haciendo es joda. El Estado pone todos los gastos, pone la infraestructura, pone la plata, pone los subsidios y hay un grupo de cafiolos que se llevan la plata. Y no, eso no va más. ¿Cuál es el negocio para la población que el Estado alimente a la empresa privada que no termina de prestar el servicio? Es como que vos para salir con una chica tuviera que tener un fioca, la chica, tuviera que pagar al cafiolo. ¿Cuál es el negocio de tener un intermediario ahí? ¿Por qué tenemos? Si es horrible, además, no funciona tan bien. Pues si tuvieras un intermediario y tuviera todo de punta en blanco, pero ese fue el negocio de la década del 90. Ahora, hay cosas, por ejemplo, hay algún motivo por el cual algunos servicios esenciales eran estatales. No era porque había un caprichito estatal, ¿no? Es decir, se acaba de nacionalizar en el sentido que además la mayoría del paquete accionario la tiene el Estado, YPF. Después de una experiencia donde la crítica que se le hace a YPF es la crítica que le podemos hacer a cualquier empresa privada. Es decir, invierte donde más le conviene, no donde nosotros necesitamos. Es decir, nosotros como país necesitamos determinado tipo de inversión. Ahora, una empresa particular, como particular, va a invertir donde va a tener más beneficio. Esto no le podemos pedir a una empresa particular. Por eso estas cosas tienen que ser del Estado. Lo mismo que aerolíneas, porque los transportes sirven para integrar el país. O un tema que habría que debatir dentro del gobierno y del kirchnerismo, por ejemplo, el tema de los formadores de precios. Por ejemplo, ahora en noviembre, diciembre, ¿sabés lo que va a venir? Un golpecito de mercado en la canasta básica. Es habitual. Los oligopolios de los grandes supermercados todo el tiempo están dando golpecitos de mercado. ¿Cuál es el rol del Estado? Esta es una deuda pendiente de la democracia argentina, del 83 a esta parte, que el Estado le cuesta regular a los grandes oligopolios, ¿no? No hay una democratización de la economía. Estoy totalmente de acuerdo, pero además quería darte un ejemplo de lo que hablábamos antes, del tema de que hay temas que no se discuten. Sí. Yo el otro día veo con infinito error, estoy leyendo, que me había comido una noticia importante. ¿Qué pasa? Que la noticia importante esa no la había dado ni Telam, donde yo trabajo, ni página 12, ni tiempo. ¿Cuál era la noticia? La noticia era que cuando el señor Blaquier es por fin indagado, después de años y años y años, que se negó a ir a Jujuy, se lo indagaron acá en Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura, porque es un señor mayor Blaquier, ¿no? Que ustedes saben, está procesado por el apagón de Ledesma, que fue en julio del 76, el secuestro de 400 personas, de las cuales 30 no se volvió a saber nada. Sí. A otros las torturaron, les pegaron, pero bueno, aparecieron de nuevo. 30 se perdieron en la noche y eso se hizo la gendarmería, policía, con camiones de Ledesma, bueno, etcétera, etcétera. El hombre está procesado. Por fin, es un señor que viajaba, un señor mayor, que viajaba habitualmente con Cristina en su avión, a hacer... Y se manifestaba como kirchnerista, incluso. Le escribió poesía a Cristina, en La Nación. Blaquier. Sí, chupamedia. Un chupamedia. Bueno, resulta que está procesado. Cristina no lo salvó de nada. O sea, que está procesado. Cuando lo procesan, lo imputo. Todavía no está procesado. Está imputado. No declaró como imputado. A las 48 horas se hace una reunión en Alvear, organizada por grandes empresarios, entre los cuales está Hernequian, por ejemplo. Hernequian, sí. Por ejemplo. Ratazzi. Sí, Ratazzi. En solidaridad con Blaquier. En solidaridad. Claro, como diciendo, no nos juzguen más, ni a Martínez de Oro ni a nadie. Se acabó, basta esto, ir contra los empresarios que hicimos plata en la dictadura apoyando a los militares y al genocidio. Se acabó esta historia. Y la reacción, de hecho es así, en los medios propios, afines a uno, no lo comentan esta noticia. No quieren hablar de este tema. Entonces habla Bonelli. Bonelli en Clarín se pone en jefe de todos los empresarios y dice, y además, el quilombo este no es nada, le vamos a armar un quilombo más grande el Día de la Industria, que es el 3, próximo en el Otto Kraus. Y los diarios propios no dicen nada. No, hay que avisarle. Hay que decirle a estos señores, señores, si ustedes siguen así, los va a agarrar la FIP y les va a romper el tujes. Porque ustedes somos muy buenos con ustedes. Ustedes están llevando, se están haciendo guita con, la están levantando con pala. Y si se ponen en contra de la democracia y reivindican la dictadura, vamos a sacar una lupa más grande y los vamos a enganchar, porque ustedes siempre tienen un cadáver en el armario. Nos manda un tuit Estela López, que dice lo siguiente: una generación asesinada, torturada y diezmada nos da militantes como los que tenemos, pero agradezco que existan. Bueno, muchísimas gracias por tu tuit. Tenemos que hacer una pequeña pausa, no se bajen del tren. Están con nosotros Teodoro Butt, periodista, ensayista, y también el colega Juan Salinas. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Aprovechá las mejores ofertas en LCD y LED en Gendel. TV LCD Hisense, 24 pulgadas, HD, contado efectivo, 1.999 pesos o 12 cuotas de 199 pesos con crédito personal Gendel. TV LED Ken Brown, 24 pulgadas, HD, contado efectivo, 1.999 pesos o 12 cuotas de 199 pesos con crédito personal Gendel. TV LCD Noblex, 32 pulgadas HD, contado efectivo, 2.799 pesos o 12 cuotas de 299 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 24 al 31 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Estamos acá en mesa de periodistas, ¿eh? en el espacio de la publicidad, que hay también algunos chistes, ironías, chanzas. Pero bueno, traenos los mensajitos, Inés, por favor. Bueno, hay un mensaje que dice: Cristina es la Maradona de la política, de estos aparece uno cada tanto, hay que aprovecharla. Y un mensaje de Horacio de Adrogué que dice... Horacio dice: muy interesantes y valiosas las opiniones y reflexiones de los invitados. Gracias por el programa que nos están brindando. ¿Y cómo ven ustedes el desarrollo de la ley de medios? ¿En qué ha cambiado esta ley la vida cotidiana de la gente en forma positiva? ¿En qué medida se ha abierto el juego? ¿Tienen algún pensamiento en este sentido, But? Yo no tengo muchas noticias de que haya cambiado la vida de nadie. Me da la impresión de que en realidad en la parte sustantiva no se pone en marcha. Yo entiendo que no se haya procedido a desarticular a los pequeños grupos concentrados, porque no se puede desarticular el mayor grupo concentrado, con lo cual sería generar una competencia desleal a favor de Clarín. Habrá que esperar el 7 de diciembre. El problema es que el secreto de esa ley es lo mismo que podríamos hablar de la pregunta que hiciste antes o la reflexión que hiciste antes respecto a la concentración económica, que son consecuencias en realidad de una política que se empezó a imponer acá a rajatabla a partir de 1975, que apuntaba a la concentración económica justamente. Entonces, cuando el mercado es manejado por muy poquitos grupos, los tipos hacen lo que quieren. Contra esto lo que hay que hacer es democratizar la estructura económica. Con respecto a los medios pasa lo mismo. Hay que democratizar los medios y nosotros no podemos esperar también que los pequeños grupos de voluntarios o las organizaciones comunitarias, etcétera, tengan los recursos como para llevar adelante esto. Si el Estado no apoya estas cosas, no hay ninguna posibilidad de democratizar la sociedad. Por sí misma la sociedad no se puede democratizar. Es decir, necesita el apoyo del Estado, que es el instrumento que tiene el pueblo para redireccionar la plata. Digamos. Incluso dentro de algunos sectores que apoyan al gobierno, lo que dicen, bueno, pero al final Cristina Fernández arregla con Manzano, con Moneta, con ese tipo de sectores. ¿Qué opinás? Yo opino creo que es lo mismo que se ha hecho en el tema de la Secretaría de Comercio. Arreglar con los grandes produce resultados rápidos, ¿no es cierto? Uno puede arreglar rápidamente algunas cosas. Ahora, la consecuencia que tiene esto es que le da más poder todavía a aquellos grandes, con lo cual terminamos a la larga siendo prisioneros de ellos, ¿no? Acá nos manda un tuit Estela que dice: bueno, me copó el libro de Salinas, Narcos, Banqueros y Criminales, y aclara que, bueno, kirchnerismo sí, kirchnerismo bobo no. Dame más mensajes, por favor, Flavio Blanco. Augusto de Montechingolo, yo creo que Cristina debería promover la reforma constitucional para reivindicar la del 49, lógicamente actualizada, pero renunciando ella a la reelección. Eso le daría una dimensión de estadista y la continuidad del proyecto estaría dada como consecuencia de ese liderazgo, de esa conducción. Sí, soy Miguel de Villa Crespo. La verdad que yo los escucho bastante al tren y cada tanto hay, entre comillas, una crítica, sí, pero a lo de Cristina, a ustedes ahora, no sé, me parece que me da una sensación de algo parecido a la gata Flor. Seguimos en el tren con Salinas y Teodoro But. A propósito del viaje periodístico que está haciendo Jorge la nata a Venezuela. Salinas en su blog decía que la nata se va a Venezuela a hacer chistes gorilas fáciles sobre Chávez, la bestia negra populista. ¿Qué sorpresa puede haber? ¿Se va gordo o volverá escuálido? ¿Cómo es la cosa, Salinas? Y escuálidos son, como le dicen a los gorilas en sí, a la oposición en Venezuela. Es algo tan previsible, ¿no? Que la nata, ¿qué puede hacer? Salvo críticas de señora gorda. Entonces, lo pasa que la nata está feliz porque todos hablamos de él. Y él lo que quiere es que hablen de él. Desde chiquito, que una vez salió desnudo a impresionar a sus tías solteras, él encontró esa su receta. Bueno, nosotros, Gerardo, lo conocemos bien. Yo, mi amistad con Gerardo se cimentó sobre un hecho horrible, que es que una vez llego al ascensor en El Porteño y resulta que Gerardo venía con una entrevista con Carlos Grosso y yo también. Y la nata nos había mandado los dos a hacer la misma entrevista para que nos peleáramos. Es un canallita. Alguien que hace eso ya, ¿qué te puedo decir? Bueno, él siempre... la nata, cuando se enteró que que la gente del directorio de Papel Prensa, un ignoto, un Juan Pérez, ganaba en aquella época, hace como 2 años, 140.000 pesos libre de polvo y paja, enloqueció. Dijo, pensá que esta es la que yo necesito para pagar mis gastos. En el Palacio Estragamos, un comer acá en el Sofitel. Porque si Mañeto le paga esto a cualquier boludo, ¿por qué no me va a pagar a mí 200.000 por lo menos? Y es eso, él tiene un tren de vida que no se puede sostener, y entonces, bueno, y lo que le interesa es eso, ser famoso, ser más conocido que Fito Páez, qué sé yo. Entonces, bueno, él es el mascarón de proa de Clarín. Yo pensé que iba a durar menos, pero me doy cuenta que no, que las provincias son un filón. O sea, cuando no se puede hablar de Cristina, pero en la provincia podés encontrar, todos sabemos, esto siempre fue así, se encuentran cosas horribles. Entonces ahora va a terminar, tiene por lo menos 15, 20 programas más, y después no va a tener nada más que decir, ¿no? Que va a volver el debate hoy en el tren, muchos disparadores para pensar con información y opinión. Les cuento también que Teodoro Butte es autor de una flamante novela que se titula No me digas que no, diario de un policía de internet. Teodoro Butte y Juan Salinas, muchísimas gracias por hacer este recorrido hoy en el tren. Gracias. Inés Rodríguez Plana ahí en la producción. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20. Mi nombre es Gerardo Yomal y por supuesto podemos seguirnos en Twitter @GerardoYomal. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. La justicia cita al ministro de Educación porteño por el 0800 para denunciar actividad política en las escuelas. Además de Esteban Bullrich, también fueron convocados el procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand, y el titular del Ministerio Público, Laura Musa. La denuncia busca que se declare la inconstitucionalidad de la norma porque promueve la persecución política hacia los jóvenes. También se solicitó que se comunique a la legislatura porteña para evaluar el posible juicio político por mal desempeño de las funciones contra el jefe de gobierno Mauricio Macri y el ministro de Educación. Perú. Tras ser operado, Fujimori volvió a la cárcel. El expresidente Alberto Fujimori regresó hoy a su exclusiva prisión luego de ser intervenido por quinta vez para tratar una úlcera bucal. Por esa enfermedad, su familia y sus seguidores reclaman que sea indultado, aunque ni Fujimori ni sus hijos hicieron el pedido formal. Desde el gobierno peruano aseguraron que el tema no está en agenda porque el presidente Humala, único facultado que puede conceder indultos, no recibió ninguna petición. Servicio Telam para la radio. ¿Sentís que el tren te queda corto? Somos Cooperativa en Plotier, Neuquén, FM Estación Plotier 104.9, en Lobería, Buenos Aires, FM Radio Servicio del Pueblo 106.9, en Gualeguaychú, Entre Ríos, FM Total 93.7. Radio Cooperativa, que nos escuches en todo el país, es una buena señal. AM 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.